Sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, o en nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre, iniciamos todos nuestros programas saludando a nuestros queridos amigos, compañeros, colegas de otras radios que hacen radio comunitaria y transmisión de eventos de trabajadores para los trabajadores, como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, a nuestros queridísimos amigos de La Chispa en Radio Pasión 88.7 de la provincia de Neuquén, a Radio Independencia en Semilla de Revolución, que ahora Semillas de Revolución está saliendo por Facebook los sábados de 19 a 20 horas, y si no, en la página www.lafabricacultura.net. Muy bienvenidos a los compañeros de Semilla de Revolución, que están haciendo nuevamente los programas. Radio Semilla en el FM 106.5, a Radio La Ranchada en Córdoba, programa Libertad Sindical en el 103.9, a nuestro compañero Marín, a Voz del Obrero en FM Plural y en FM Única. Un saludo muy grande a Gustavo Galeano, Diego Germán Barreto, Luis Lizarraga Motor y Cristian Caratosolo, y a todos los compañeros que hacen ese programa. A www.subteradio.com, a nuestros queridísimos compañeros metrodelegados del Sindicato del Subte. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Y Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio del noroeste argentino. Bueno, también acá agregamos a toda la red de radios comunitarias de la red Farco de todo el país, y a la red local mendocina, el Comecuco, integrado por radioemisoras y televisión, ya sea que están incluidas dentro de la red Farco o de la Red Nacional de Medios Alternativos. La semana pasada no estuvimos con ustedes, tuvimos problemas, como viene pasando seguido ya, de salud. Aparte, bueno, acá estamos combatiendo el frío con unos buenos mates y un par de caloventores que hemos traído extra para el estudio. Padre Contreras, acá Radio Comunitaria Cuyum. Todo un acontecimiento, todos estos días, siempre hay algo de qué hablar, siempre tenemos algo que recordar. Hoy habló el benemérito, Isidorito Cañones, que es nuestro presidente, hablando sobre lo positivo de su gestión de gobierno, todos los logros que ha obtenido, toda la cantidad de trabajo que ha generado en trabajo de calidad, según ellos. Una gran mentira, porque sí, por supuesto. La verdad que han habido más despidos que indudablemente que toma de trabajadores. Exacto, tanto en la parte pública como privada, ¿no? Y es más, yo ahora estaba hojeando una hoja sindical que decía, bueno, que con todas estas medidas, a pesar del discurso mentiroso y prometedor de alegrías y de cuánta cosa de este gobierno, con todas estas medidas que lejos de significar un crecimiento, aunque no lo veamos según ellos, según el presidente, porque el crecimiento está, pero aunque no lo veamos está, dice. Y no lo sentimos tampoco, no, claro. Lo vemos y no lo sentimos. Bueno, dice que lo que han logrado es, más allá de toda esta sarta de sanata de crear trabajo de calidad, lo que sí han logrado es ampliar el trabajo en negro, porque justamente todos estos despidos que se han producido tanto en la industria como en el sector estatal, ha generado que el que se puede conseguir algo de trabajo se lo ofrecen en negro. Uh-huh. Y son tan permisivos con el cumplimiento de las leyes laborales, que encima las quieren reformar, que bueno, hoy los empresarios hacen lo que se le da absolutamente la gana a ellos. Claro. Como también lo hace el gobierno nacional y provincial, ¿no? Bueno, acá esta mañana anunciaban con bombos y platillos que se iba a aplicar la cláusula gatillo por primera vez en la provincia de Mendoza para los trabajadores estatales, ¿no? Decimos por primera vez porque antes nunca se cumplieron, claro, las cláusulas gatillo, y el año pasado llevamos 2 años, me, claro, parece, con cláusula gatillo, que se reemplazó por el gobierno negaba que había un índice, claro, inflacionario mayor a lo que se había firmado en paritaria, entonces no se activó. Claro, y el año pasado, eso fue el primer año, claro, y el año pasado se reemplazó el ajuste con un bono por única vez en negro, ¿no? Uh-huh. Entonces algo que no iba al salario y que se pierda. Bueno, ahora, como es un gobierno que está haciendo méritos para su nueva presentación a futuro, para una no reelección, porque acá no se reeligen a los gobernadores, pero sí para continuar con el cambio, claro, con la gestión, van a dar el 30% de desfasaje que hay según ellos entre lo pautado en el acuerdo paritario para los trabajadores estatales en lo que va del primer semestre con la realidad del INDEC, ¿no? Y bueno, y tengamos en cuenta que se están remitiendo al INDEC nacional cuando el mismo Instituto de Estadísticas y Censo de la provincia de Mendoza, uh-huh, está diciendo que la inflación en la provincia ha estado como 3 o 4 puntos por encima del índice que publica el INDEC a nivel nacional, ¿no? Exacto. Entonces, ahí vemos cómo juega con las variables mentirosas de este gobierno provincial, y vemos la realidad, digamos, de que poco le interesa el salario de los trabajadores estatales. Ellos tienen que cumplir una meta con este terrible ajuste que se impone desde la oligarquía financiera internacional y del Fondo Monetario Internacional, sí, ahora, que lo hace para justamente garantizar que las deudas tomadas por los gobiernos nacional y provincial se terminen pagando. Ese, uh-huh, ese es el ajuste, esa es la intervención del Fondo Monetario Internacional en la economía de nuestro país, ¿no? Viene a ser como el garante tutor, digamos, de la gran oligarquía financiera internacional para que países como el nuestro garanticen el pago de los préstamos tomados a nivel recordemos que bueno que el gobierno Macri tomó un no sé cuántos cientos de millones de dólares a 100 años, ¿no? Sí. Bueno, sí, hay que garantizar el pago de la cuota y los intereses de ese préstamo. Uh-huh. Se ha endeudado con varias instituciones monopólicas internacionales para justamente cubrir el desfasaje del déficit que genera, según ellos, el arrastre que traemos de otros gobiernos. Ahora, este presidente se jactaba en la campaña preelectoral de que la inflación existía porque se gobernaba mal y que ellos, que iban a poner un equipo de calidad a gobernar, no iba a haber inflación. Claro. Bueno, acá estamos, ¿no? Se demostró que gobiernan mal. Que gobiernan para los intereses de siempre, ¿no? O sea, porque ¿a quién perjudica la inflación? Que es un impuesto masivo, uh-huh. es más masivo que el IVA. Fíjate lo vos. Termina pagando el pueblo, porque las empresas se van acomodando sus costos, van reduciendo sus gastos, exacto. van despidiendo gente, van reduciendo salarios y aumentan sus costos de ganancia. O sea, que la empresa nunca pierde. Claro. El que pierde, bueno, es el trabajador y el pueblo. Claro, y de última, por ahí aumentan de más los precios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, vendemos menos, pero recaudamos más porque cobramos más, ¿no? Claro. Entonces ellos, la meta del empresario, que es mantener la rentabilidad de sus empresas, se sigue manteniendo, ¿no? Y bueno, el ajuste, ¿quiénes lo sufrimos? Los asalariados, los trabajadores, los proletarios, los que vivimos de la changa, esa que está promocionando la Lilita. Y que no tenemos a quién ajustar. Claro. Porque imagínate que nuestra manera de ajustarnos es, mejor dicho, sí tenemos. Sí, que tenemos. Es pelear por el salario, claro. pelear por la reapertura de paritarias, pero eso no depende y no es una cuestión unilateral, digamos. El empresario decide aumentar y aumenta. Claro. El gobierno decide aumentar tarifas y las aumenta. Los bancos deciden aumentar los intereses y lo aumentan, ya sea para traer dinero como para cobrarte, ¿no? Las tarjetas. ¿Y el ajuste que se propone familiar, cuál es? Ahorren energía, no prendan las luces, no prendan calefactores eléctricos, apaguen las estufas, abríguense, coman menos carne, volver otra vez a la cena del yerbiado con un pedazo de pan. Ese es el ajuste. Eso es lo que se puede ajustar en las casas para que los salarios alcancen, porque no, los salarios ahora no alcanzan. Entonces, el ajuste es ese. El ajuste familiar de los gastos de la familia. Claro, nos han hecho creer que la escasez de recursos ha sido por un despilfarro y un mal uso, digamos, o un abuso por parte del consumo, ¿no? Pero he aquí que mucha gente, incluso ya antes de los consejos de estos cretinos que gobiernan, sí. ya se estaba auto controlando y tomando previsiones, y aún así hoy sigue pagando mucho más de lo que, y con menos consumo, ¿no? Sí. De lo que venía o que se pagaba antes. ¿Por qué? Porque las tarifas se han disparado casi en un 100-150% en algunos casos, el 200% y el 300% en otro, ¿no? Entonces, el problema acá es que, bueno, nosotros podemos ahorrar. No hace falta que nos lo diga ningún experto en ahorro, porque esta gente no es experta en ahorro. Ellos son expertos en despilfarro. Por eso tienen lo que tienen, ¿no? Claro. Porque los negocios de ellos, un puntito de interés que le suban o le bajen en sus arcas, en sus plazos fijos o en sus grandes negociados, son miles de millones, cuando para nosotros son cientos de miles que nos terminan perjudicando. Bueno, esa es más o menos la situación que vivimos. Tenemos gente que se está organizando, que está enfrentando uh-huh. a los tarifazos. En Mendoza la empresa de gas ha optado por una modalidad bastante coercitiva, extorsionadora, que es de que están llegando boletas por zona, ¿no? La entrega de boletas es parcial, se hace por zona, y encima vienen con un consumo estimado. Estimado, exactamente. Entonces, para muchos ese consumo estimado es, en algunos casos se denunciaba que superaba el 30 o 40% del consumo de otras épocas, o sea, mejor dicho, de otro año para la misma época. Y lo otro que se está denunciando, que a partir de ahí, con estos aumentos, se pone a la tarifa por fuera de lo que tendría que estarse facturando o tarifando para la zona Mendoza, ¿no? Que está considerada zona de frío, tiene que estar considerada para una tarifa diferencial, ¿no? Bueno, eso está pasando, y hay lugares donde la gente se está organizando y está enfrentando al tarifazo. Vamos a ver si charlamos con alguien sobre el tema. Y es un poco lo que se está viviendo a lo largo y ancho del país. Así es. Bueno, vamos a escuchar algún tema musical y enseguida volvemos. Orgulloso de estar.

que nunca es de menos, sino que siempre es de más. No, siempre va a ser de más. Entonces, dice, hacete una cuenta, 200, 300 pesos por más de 100.000, 150.000 usuarios son en realidad casi $1.000.000 que por anticipado ya se están cobrando estas empresas, claro, que te extorsionan, que si pagas, que primero tenés que pagar y después quejarte. Reclamar. Uh-huh. Entonces, bueno. Bueno, y ¿tenemos comunicación? Sí. Bien, ahora vamos a hablar con Walter, que es de la Coordinadora de Organizaciones Sociales. Buenas noches, Walter. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Bueno, Walter, sabemos que ustedes tienen ahí una organización muy importante donde se están defendiendo en contra del tarifazo. Así es. Bueno, también dentro de la coordinadora hemos tomado otros temas como los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercado que juegan bien con el alimento de todos los argentinos, sí, y deciden qué se pone y qué no se pone en la mesa, ¿no? Claro. Pero bueno, son temas profundos. Nosotros hemos hecho movilizaciones en ese marco contra las cadenas de supermercados que tenemos en el distrito y dentro de las regiones. Pero en este caso también en contra de Edenor, que es la empresa distribuidora de energía, o sea, la concesionaria que tenemos en toda la región norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, sí, y las acciones últimas que hemos hecho se dirigen contra el tarifazo y contra una práctica que es totalmente, digamos, inclusive anticonstitucional, si se quiere, y de vulneración de derechos, que es retirar medidores, cortarle el suministro a los usuarios que no pueden pagar por las enormes tarifas que le vienen, que son siderales. Realmente estamos hablando de casos que son de 3.000, 5.000 y hasta 10.000 pesos. Claro, para un consumo familiar. Para un consumo familiar, ni que hablar de los comerciantes que han cerrado sus persianas en los distintos distritos donde nosotros tenemos interacción. Yo soy de Moreno, pero digamos dentro de lo que es el conurbano bonaerense, las organizaciones que componemos la coordinadora tenemos distintas realidades organizadas donde sabemos que muchísimos pequeños comerciantes han tenido que cerrar porque no pueden pagar las tarifas. Claro, realmente, claro. O pagan tarifa o sostienen el comercio. Exacto. Y van obligados a cerrar. Y con la disminución del poder adquisitivo, es una realidad que la gente ya no compra como antes. Y si se suma eso, las grandes tarifas que les cobran, la verdad que es... no les queda otra. Exactamente. Es una encerrona, es realmente lo mismo que le pasa a los usuarios, y tengamos en cuenta que nuestra realidad en el conurbano bonaerense implica que hay familias que solamente viven de changas y la cooperativa. Claro. Los que son cooperativistas, hablamos de programas sociales de no más de 5.000 pesos. Y esas familias no tienen, por ejemplo, muchos sectores, tanto de Moreno y otros sectores del conurbano, no tienen otros servicios públicos como el gas, el agua corriente. Entonces, sí o sí requieren de la luz para poder suplir todas esas funciones y esos servicios, y hacer que obviamente haya un consumo mayor. Esos son los casos donde lo ponen en la disyuntiva, es decir, o comemos o pagamos. Realmente es criminal la política, y es criminal que, digamos, se habilite desde el gobierno que las empresas hagan lo que se les parezca. Claro. Bueno, quiero comentar un poco las acciones que venimos haciendo. Sí, por esta favor, semana contanos. Cobraron cierto estado público. Hemos hecho una protesta fuerte con distintos vecinos y las organizaciones en las puertas de Edenor, y llegamos a un petitorio donde decíamos que queríamos que hasta tanto no se regule esto, no, que no haya una solución y una salida para los que más lo están sufriendo, no se le corte un solo servicio más a ningún vecino, al menos de Moreno, era donde focalizamos el reclamo, pero también queremos que eso se replique. Exacto. El martes pasado, eso fue hace, el martes no que pasó, sino el anterior, el martes pasado, o sea, ayer, fuimos a buscar la respuesta, pero también en el marco de una organización y una audiencia pública. Obviamente que fue totalmente negativa, lo sabíamos, con lo cual lo que hicimos es llamar a más vecinos, los que estaban, así como los vecinos que pudimos nosotros convocar desde las distintas redes, de las distintas organizaciones, habían vecinos haciendo sus reclamos, y ahí pudimos corroborar, cada día que van vecinos van con reclamos porque le están cobrando locura, y también en el distrito de Moreno no están solucionando ni siquiera lo que les corresponde, que es dar suministro todos los días. Hay barrios que quedan 4 días sin luz porque los tipos estos delincuentes no ponen los transformadores correspondientes, no invierten en infraestructura. Entonces, ¿cuál es la razón de esquilmarle los bolsillos a los trabajadores, de sacarle a los que menos tienen, si encima ni siquiera invierten? Porque lo primero que es una una locura que tengan que invertir con el dinero del pueblo y no como empresa que corresponde deberían invertir de sus bolsillos, poner de sus bolsillos para poder generar obra de infraestructura y todo lo que tengan que desarrollar en energía. Pero primero esa primera cuestión, que es una falacia, pero encima de todo, si esa es la razón que justifica los tarifazos, ni siquiera lo cumplen, no cumplen con el reglamento de suministro, con lo cual digamos, eso lo hicimos visible en la acción, tratamos de que esto se difunda, lo sacamos por las redes, y obviamente no nos quedamos conforme con esto, queremos poder replicar estas acciones y que se pueda difundir al mayor nivel posible para que muchísimas acciones como esta se puedan desarrollar en la provincia y, si se quiere, en el país, con las distintas distribuidoras, con las distintas realidades. Pero más o menos escuchado lo que ustedes hablan de Mendoza, y también creo que están pasando lo mismo con las distribuidoras de energía, ¿no? Sí, precisamente hablábamos al principio del programa que están llegando algunas boletas de gas por zonas, no están llegando en todos los hogares, sino que están sectorizando, y el consumo que viene es estimativo. O sea que no es ni siquiera un consumo medido, donde van, controlan el medidor y hacen la medición real del consumo, sino que es estimativo. Entonces, la mayoría de estos consumos estimativos son superiores al real. Y encima ya nos avisan de que viene casi con un 400% de aumento con la nueva tarifa que se está aplicando acá en la provincia. O sea que acá lo hacen, supongo que lo hacen parcial en algunos lugares para evitar este tipo de organización de la población en defensa contra estos tarifazos. Claro, y en defensa de un derecho humano básico. Sí, todo lo que son servicios públicos no se pueden tomar como una cuestión optativa, son realmente una necesidad. El concepto de electrodependiente, más allá de quienes realmente tienen que estar enchufados en algún tipo de artefacto eléctrico, quienes sí o sí necesitan de la luz, también cualquier usuario no puede prescindir y decir, bueno, hoy no me calefacciono, hoy uso un brasero, hoy no prendo una lamparita, vivo a vela, digamos. Parece que la inhumanidad que proponen estas empresas, y que proponen estas empresas primero. Sí. Hola. Se corta. Hola. Se corta, Walter. Bueno. Ahí, a ver, ¿qué tal, Enrique? Te habla. Bueno, y fíjate vos que en este tema que vos estabas hablando de que la gente tenga que recurrir a un brasero, los problemas que ya, por ejemplo, acá ya se han dado en varias ocasiones, gente que tiene problemas de asfixia con el monóxido de carbono, y bueno, a todo lo que lleva restringirse de una buena calefacción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, el cinismo es enorme, porque quienes te lo proponen son quienes tienen todas las condiciones para poder pagar tarifazo. Exacto. Quienes te lo proponen son tipos que viven en otra realidad, no viven lo que vivimos en el conurbano bonaerense, lo que viven los mendocinos, los que viven en todas las provincias donde realmente se necesitan los servicios básicos, se necesitan los servicios públicos, y bueno, no están garantizando ese derecho, que es un derecho humano, ¿no? Exacto. ¿Ustedes tienen garrafa social, algo así, como acá, por ejemplo? Sí, digamos, eso existe también. Bueno, una respuesta fue lo de la tarifa social, pero, digamos, primero no alcanza a la totalidad de lo que es ni siquiera el Distrito de Moreno, sí. Y la tarifa de la garrafa social tampoco es una cuestión que, digamos, que representa mucho. Hoy para una familia necesita mínimo dos garrafas para poder calefaccionarse, para poder atender a todo lo que necesita un hogar mínimo, ¿no? Y estamos hablando que la tarifa social de la garrafa no abunda en los distritos. No es que hay un montón de distribuidores, sino hay una o dos distribuidoras en todo el distrito, con lo cual no todos pueden acceder. Sí. Y algunos no te cobran lo que te tienen que cobrar, te lo cobran por encima del precio social. Totalmente. Vos sabés que, bueno, nosotros veíamos unos videitos que estaban pasando por las redes, que ustedes estaban poniendo un sticker en los medidores que decía medidor protegido por los vecinos, una cosa así, ¿no es cierto? Claro, bueno, en realidad son iniciativas de quienes coordinan con nosotros, en este caso, bueno, son también vecinos y organizaciones políticas. Nosotros estábamos más con el tema de poder protestar directamente en las oficinas y poder armar acciones, pero son todas coordinadas, son todas acciones coordinadas que hacemos como para para poder evitar. Y también lo del sticker, también lo que queremos sumar es la organización popular para que los vecinos impidan que las cuadrillas, claro, muchas veces claro, van acompañados de policía, que esas cuadrillas no accionen. Exacto. Qué bien. ¿No? Es buscar la manera, sí, de garantizarlo, más allá de que también estamos en contacto con un abogado que presentó una precautelar que implica que impida a las empresas a cortar el suministro a, claro, a los distintos pobladores, sí, en este caso está en un juzgado federal, con lo cual sería importante y como la haría mayor relevancia porque estaría protegido de las distintas regiones del país, ¿no? Sí, pero sabemos que ellos no respetan la ley. Los que estamos obligados a respetar la ley siempre somos los de más abajo. Los empresarios siempre tienen una manera de saltar las leyes y de no respetarlas. Incluso lo hemos visto cuando hacen despidos y hay una medida cautelar para tomar de nuevo a esos trabajadores, no los dejan entrar en la fábrica, por ejemplo. No, claramente. Así que tampoco es una garantía, una cuestión legal, porque no, la verdad que no la respetan. No, claramente, no es la acción legal, sino que bueno, puede acompañar las distintas acciones, como decir los stickers, claro, que dicen medidor protegido, sí, las barreras populares que impidan el accionar de estas empresas, y también la posibilidad de motorizar acciones concretas, como la que hicimos nosotros, pero que no sea solamente en un distrito, sino que puedan reflejarse en distintos puntos del país, porque esto me parece va a ser una luz de alarma que se le prenda tanto al gobierno como a estas empresas, de que no les va a ser fácil aplicar las enormes tarifas y estas políticas extorsivas y que dejan en vulnerabilidad a los usuarios, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, qué importante, ¿no, Walter, esta medida? Porque, como vos decís, también hay una medida cautelar, legal, bien encuadradito dentro del sistema, pero por otro lado está lo otro que se empieza a generar, ¿no? Que es la organización propia de los vecinos y su autodefensa. Vos sabés que esto que de los stickers, salvando la distancia en el tiempo, me hace acordar acá en Mendoza hace 45 años cuando se produjo el mendozazo, que una de las causas fue el aumento exagerado de las tarifas eléctricas. En esa época no poníamos stickers porque no se usaba, pero claro, poníamos en cada medidor poníamos una vela, ¿viste? Y bueno, los vecinos se organizaban para justamente para evitar los cortes y fíjate vos que estábamos en plena dictadura de la salida de la dictadura de Lanusse en aquellos años, Levington Lanusse. Y se pudo enfrentar ese tarifazo y se tuvo que revertir. Bueno, fue una de las causas que sumó a lo que se conoció como el mendozazo, que terminó con el gobierno de facto también acá. Bueno, por supuesto, siguió, cayó el dictador provincial que teníamos y apareció otro, pero fue una gran movida, una gran poblada que tuvo este origen, ¿no? La pelea del pueblo contra esta extorsión, como vos decís, porque en realidad hoy ¿qué familia, qué hogar puede vivir sin energía eléctrica, por ejemplo? Imposible, sí. Inadmisible. Es totalmente así como lo decís vos, es inadmisible, pero bueno, creo que vos marcaste una etapa, marcaste un clima de época. Hoy vivimos un clima de época con la coyuntura actual, con el gobierno actual, que claro, fue votado por la mayoría, digamos, por una mayoría 51%, pero bueno, en ese consenso creo que ellos creen que generan condiciones como para poder implementar cualquier política. Y creo claro, que cuando se ataca realmente, no solamente a los sectores bajos, como se está atacando con las distintas políticas que en el gobierno nacional, pero también replicado en los gobiernos provinciales en los municipios, también se ataca a la clase media, digamos, cuando empieza a sentirse eso, esa conjunción es la que realmente hace peligrar estos consensos de gobierno. Esperemos que haya esa organización necesaria para, primero igual impedir, ¿no?, volver a las noches más oscuras, tampoco feliz para ningún argentino, pero esta voracidad que tienen estas empresas, esta voracidad que tienen estos gobiernos que representan y que son parte de estas empresas. Claro, no podemos, sí, olvidar que tienen intereses creados dentro de las empresas de energía, claro, dentro de las empresas de formadoras de precios. El ministro Marcos Peña es parte de la Anónima, ¿no? Entonces, digamos, uh-huh. dentro de las cadenas, digamos, de supermercados. Y así, si uno empieza a buscar los escondrijos, por ejemplo, poner de agroindustria a un referente del campo, un empresario del campo, habla las claras a qué intereses van a proteger y representar. Exacto, claro. Entonces, digamos, si esto se empieza a desnudar, si digamos la clase media entiende que ni siquiera van a protegerlos a ellos y los sectores populares bien organizados pueden dar una resistencia fuerte, creo que se acaba ese consenso y se abre al menos una luz de esperanza para poder pensar en una Argentina distinta. En ese marco creo las acciones que nosotros sumamos son un granito de arena, pero esperando que sean un faro para poder tener una salida al menos con respecto a lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Con todos los servicios básicos que necesitamos los pobladores de Argentina. Sí, correcto, ¿no? Y por eso, bueno, nuestro interés de conocerlo de boca a boca, de los protagonistas, todo esto que ya está llamando la atención, ¿no? Porque se habla de desobediencia civil, de rebelión, y en los mensajes que se mandan por las redes sociales, ¿no? Por supuesto, no hemos visto ningún... por lo menos acá, ningún medio de estos de desinformación que le llamamos nosotros que esté tocando este tema y cómo lo ha encarado la población en esa zona, ¿no? Por supuesto, tampoco van a dar ellos, van a hacer público ese mal ejemplo desde sus concepciones, ¿no? Por eso, bueno, nuestra intención era contactarnos, saberlo del protagonista inmediato. Y bueno, como para que nuestra audiencia, nuestros amigos y compañeros que también que llegamos a ellos por internet, por el Facebook, sepan de que este tipo de medidas no solamente es que se pueden encarar, sino que también son necesarias en esta situación que estamos viviendo como pueblo y como clase trabajadora. Así es, tal cual, comparto plenamente. Bueno, Walter, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, nosotros los felicitamos. La verdad, esperemos acá en Mendoza copiar un poquito de lo que han hecho ustedes y bueno, y empezar a organizar acá este acto de rebeldía en contra de este avance que tiene el gobierno sobre las clases más desposeídas. Así que bueno, Walter, un abrazo muy grande, gracias por la comunicación. Nuestro compromiso es la difusión, que es nuestro pequeño aporte, y bueno, y a seguir luchando, ¿no? Dale, dale, muchísimas gracias también por difundir, la verdad, muchas gracias y un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Estamos en contacto. Chao, compañero, gracias. Estuvimos en comunicación con Walter de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, creo que de Moreno.

revolucionarios el sábado 21 de julio a las 16:30 en la calle San Martín 2065 de la Alameda de la ciudad de Mendoza, entre Beltrán y Alberdi, en el local de Apuro Rock. Bueno, un poco la idea es nosotros nos sumamos como La Chispa, porque bueno, somos consecuentes seguidores de la idea de los hermanos Santuchos y de los revolucionarios que dieron origen a este partido que tiene su historia historia argentina. Claro, dentro de los revolucionarios en el país y bueno, y para Latinoamérica también, ¿no? Porque fue algo que trascendió, digamos, las fronteras locales. Bueno, ayer 17 de julio se conmemoró un aniversario del fallecimiento de Amílcar Santucho. Exacto. Nosotros tenemos una notita que salió en la prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que a mí me gustaría leerla, ¿no? Porque está bastante completa y pinta, representa muy bien la figura de Amílcar Santucho para los revolucionarios, ¿no? La importancia que tuvo su papel dentro de la revolución. ¿Lo podemos leer? ¿Lo leemos ahora? Sí, vamos. Bueno. Querido Amílcar, en el día de ayer se cumplieron 23 años de tu partida, el 17 de julio de 1995. Hasta ese día fuiste nuestro secretario general. Vos, el viejo, como te decíamos, encabezaste la vuelta al país y la reconstrucción de nuestro partido junto a un puñado de compañeros y compañeras que pusieron manos a la obra en tan difícil empresa para que nuestro PRT fuera lo que hoy es, un partido nacional con un proyecto político revolucionario y un plantel de cuadros dispuestos a llevarlos adelante. No fueron épocas buenas con las que te tocó lidiar. La derrota de nuestro partido en la década del 70 había dejado heridas muy profundas. Luego vino la caída del campo socialista y toda la artillería ideológica del enemigo burgués para decretar el fin de la historia y por ende el fin de las posibilidades de una revolución social. En esos contextos, viejo, tuviste dos cosas muy claras que nos dejaste como principal legado a quienes militamos y aprendimos con vos. Una, la férrea defensa de la necesidad del Partido Revolucionario marxista-leninista y la unidad del partido para poder llevar adelante la formidable tarea de luchar por una sociedad sin explotadores y explotados. La otra, y parte intrínseca de la primera, la lucha por el poder político para la clase obrera y el pueblo. Estas premisas que nos marcaron a fuego fueron acompañadas con la conducta de un cabal dirigente comunista. Nunca dudaste en arremangarte y militar incansablemente desde el primer día que pisaste nuevamente la Argentina. Son decenas los compañeros y compañeras que te recuerdan con tu gorra, tus anteojos de gruesos cristales y tu cartera en la mano presentándote en cada casa de distintas provincias de nuestro país para charlar, convocar y convencer a cada uno a sumarse a la reconstrucción partidaria y a la lucha política contra la burguesía. En ese andar, que nunca fue interrumpido aún con los problemas de salud que te quedaron a raíz de los años encarcelado por la dictadura de Stroessner en Paraguay, nos supiste transmitir el temple que se necesita ante las adversidades, la paciencia para convencer y educar a las nuevas generaciones de revolucionarios, la intransigencia ante los que atacaban al partido y su historia, y la convicción de que el triunfo de la revolución puede tardar más o menos, pero que ha de darse si los revolucionarios seguimos las huellas y las enseñanzas de los que nos precedieron. vos, viejo, fuiste de esos hombres que escribían la historia y no que vivían de ella. Te hiciste cargo de nuestro partido, con sus aciertos y sus errores, pero para seguir sumando páginas al libro de la revolución en la Argentina. En cada reunión partidaria, en cada comida compartida con un rico vino de por medio, hasta en alguna guitarreada que le traía recuerdos y alegrías a tu corazón santiagueño, tenías siempre a flor de labios la frase adecuada, el consejo sabio, la confianza en nosotros. Moriste como viviste, porque hasta con la última gota de tus fuerzas, ya diezmadas, nos aconsejaste a cuidar como un tesoro la unidad del partido, su fortaleza política e ideológica, a que nos formemos permanentemente en el marxismo-leninismo y a mantener incólume la independencia política del PRT. Hoy te decimos, viejo querido, que esas enseñanzas nos han guiado y nos guían para seguir construyendo siempre con un único compromiso irrenunciable, el compromiso con nuestra clase obrera y nuestro pueblo. Estamos orgullosos de haber caminado con vos y felices de seguir tu huella, que es la misma que la del Roby, la de Asdrúbal, la de Francisco René y la de los miles de revolucionarios a los que rendimos homenaje cotidiano en esta maravillosa empresa que es llevar adelante, junto a nuestro pueblo, la revolución socialista en la Argentina. Amílcar Santucho, viejo querido, hasta la victoria siempre. A vencer o morir por la Argentina. Bueno, está bastante emotiva la nota, ¿no? Sí. Con ese saludo final a Bompla tan característico de aquellos años, ¿no? Ajá. Y bueno, y sí, que le tocó bailar con la más jodida a Amílcar, porque, bueno, como siempre, siempre va a haber hijos y entrenados, ¿no? Estaban aquellos de que ponían por aquellos años. En principio de los años 80, cuando se decide la reconstrucción del partido, cuando es liberado principalmente Amílcar de las cárceles de Paraguay, que empieza a buscar a los compañeros que principalmente estaban en el exterior, cuando se decide el retorno al país de un grupo, como lo dice la nota, aparecieron de todo, ¿no? O sea, los quebrados liquidacionistas, los que se ponían el revolucionómetro y hacían valer sus años de cárcel y sus padeceres en las mazmorras de la dictadura, que no se niega, ¿no? Porque fue un martirio para esos compañeros. Sí. Pero también hubo gente que no vivió ni el exilio ni las cárceles, ¿no? Y también se ocupó de organizar a lo que poco que se podía organizar. Mantener por aquello. Mantener viva esa llama, ¿no? Exacto, del concepto del Partido Revolucionario Marxista-Leninista, sí. de luchar por una revolución socialista en este país, y bueno, y no ponerse el traje a ver de quién más balas había tirado, sino quién estaba dispuesto a construir a partir de esta nueva realidad que nos tocaba vivir, una herramienta revolucionaria que con esta llegada de Amílcar al país, el retorno al país de Amílcar y otros compañeros dio posibilidades de que muchos grupos que ya estaban autoconvocados para la época se sumaran a este glorioso partido con esta historia y asumiéramos todos en ese momento tanto lo bueno y lo malo de nuestra experiencia revolucionaria. Entonces, por eso también es que le hacemos un merecido homenaje a Amílcar Santucho, porque él fue principalmente en aquellos años el puntal que pudo darle lugar a la reconstrucción de esta herramienta revolucionaria para el pueblo y el proletariado argentino. Bueno, y mañana 19 de julio se cumple un aniversario también más de lo que fue, digamos, la caída del Roby, ¿no? Del Roby Santucho. Claro, de Mario Roberto Santucho, secretario general histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y bueno, y que justamente, como dice la canción que vamos a poner también para cerrar el programa, él murió en su ley, ¿no? Murió peleando, murió combatiendo. Se ha dicho mucho sobre ese último día de Roby, de sus compañeros que eran la dirección del partido por aquellos días, ¿no? Estamos hablando de julio de 1976, a 3 meses de una feroz y furibunda, inhumana y fascista dictadura que nos estaba golpeando mal, no solamente a los revolucionarios organizados, sino también al pueblo trabajador en general, y donde todo estaba permitido, los secuestros eran moneda corriente en cualquier lugar del país, la impunidad con que trabajaban las fuerzas represivas, los grupos de tareas, bueno, se ha conocido con el tiempo a partir de los testimonios de los sobrevivientes. Bueno, a Villa Martelli, al departamento donde estaban los compañeros, como última parada antes de salir al exterior, porque así lo exigía la voracidad y la ferocidad de la dictadura que estaba castigando a nuestro pueblo. Casualmente se encuentra un grupo de tareas con este grupo de revolucionarios y se enfrentan, ¿no? Tal es así que este famoso militar Leonetti, que luego de su muerte es ascendido con honores, nunca supo que con quien había cruzado balas era Mario Roberto Santucho, el revolucionario más buscado en el país por aquellos años, ¿no? Uh-huh. Como digo, se han dicho muchas cosas en cómo se dio este enfrentamiento, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con que con lo que nos han podido transmitir algunos sobrevivientes íntimamente, ¿no? Había todo un proyecto de nuestra organización en aquellos años, y ya estoy hablando como partido, aunque no corresponde, pero se estaba proponiendo la construcción de una organización mucho más amplia, en alianza con la organización Montoneros de la época, Organización para la Liberación de América Latina, y que también iban a aportar, como ya se venía dando con otras organizaciones revolucionarias de otros países, como el MIR de Chile, Tupamaros de Uruguay, el MNL de Bolivia. El accionar de inteligencia de la dictadura en ese momento lo impidió, ¿no? Y bueno, fue así que también se desató esa masacre que sufrió nuestro pueblo y nuestros compañeros revolucionarios de la época. Nosotros queremos hacerle este homenaje y adherimos como La Chispa a este homenaje que van a hacer los compañeros del partido del PRT de Mendoza este sábado, porque creemos que ha sido esta organización la única que históricamente se le plantó al poder en nuestro país y lo enfrentó con un proyecto revolucionario de cambio, como lo está haciendo actualmente también, ¿no? Con esa independencia que se le reclama, que nos reclamaba Amílcar antes de morir, esa independencia política del partido, que es lo que garantiza su concepción revolucionaria, y que acá la salida es poder contra poder. Y bueno, y para eso se está preparando y se está organizando y se está tratando de transmitir esta idea para que la tomen las más amplias masas, y que de alguna manera se está dando, ¿no? Como como veníamos charlando, con estas organizaciones populares que se están dando, enfrentando los tarifazos, y en otros lugares organizaciones que se dan para generar la lucha reivindicativa de los trabajadores y de la población en general, ¿no? Así es. ¿Y esto por qué le decimos que es así? Porque la revolución está en marcha. Así es. Y vamos a seguir marchando. Y nuestro objetivo es no dejarlos gobernar. Exacto. Porque está visto que cada medida que toma este gobierno es en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo en general. O sea, todos los que vivimos de nuestro trabajo estamos siendo brutalmente agredidos por este gobierno y por este sistema que sostiene este gobierno, ¿no? Y por eso también insistimos con que la revolución está en marcha y que no hay que dejarlos gobernar. Bien. Estaremos en comunicación el próximo miércoles. Que pasen buen fin de semana. Y bueno, está hecha la invitación para asistir a este recordatorio, ¿no? Recuerden, en la Alameda, San Martín 2065, entre Alberdi y Urquiza. No, entre Alberdi y Beltrán. Entre Beltrán y Alberdi. Entre Alberdi y Beltrán, la Casa del Rock, creo que se llama el local. Ahí estamos el sábado 21 a las 16:30 horas en adelante, haciendo este homenaje a los revolucionarios que fueron parte de la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bien. Y la chispa acompaña. Bien. Chao, hasta pronto. Chao, hasta el miércoles. Y aunque mates y lo escondas, eterno ya es.